In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Con Alex Martinelli, con Daigo, pues buenas noches, ¿estás? ¿Estás? ¿Has llegado? Creo que sí. Ah, vale, perfecto. No, es que aquí, en esta radio, las pruebas de los micrófonos las hacemos siempre un segundo antes de ir en directo. Es un clásico, no os preocupéis, porque siempre suele pasar que los principios de los programas, los míos en particular, sean espantosos. ¿Qué tal, hombre? Bien, bien, vamos bien. ¿Qué estás haciendo? No sé si se oye. Sí, bueno, sube un poquito este... Si no me va. No, esto está... ¿Ahora? No, mira, aquí falta una webcam porque la gente tendría que verlo. Tendría que vernos. Sí, sí, lo que pasa en este estudio. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes que están llegando, que se están incorporando a Global FM Mallorca a las 8 de la tarde hasta las 10 en este programa que comprime, suele comprimir 25 años de House Music en 2 horas. Es una empresa, ¿verdad? Difícil. Una empresa difícil, que pero cada sábado... Bueno, hoy será un día muy, muy particular, muy especial. Veo llegar cervezas. Bueno, nuestro patrocinador Estrella Damm. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, este hombre no habla, siempre no está, pero no habla. Es el Dani B, que está con nosotros. Estamos esperando al Xavi de Manacor. Es un fiestón. Va a ser un fiestón. Tenemos el Marlon con Sofía. Aquí, buenas noches a todos. Mucha gente tiene que venir con nosotros porque, bueno, ya lo hemos dicho todo el día, no hace falta tenerlo como secreto, es mi cumple y vamos a celebrarlo aquí, en 2 horas, en Alma de House. Entonces, 25 años de House Music y fiesta aquí por la radio, después vamos todos en discoteca. Uf, qué fiestón que va a salir. Mira, yo he prometido a Ricky Rich que se iba a partir con un tema muy particular, un tema que a él le gusta mucho. Yo le he prometido que lo habría puesto como primero, entonces diría de sacar este para empezar y después vamos a explorar tu selección también y lo que tenemos que hacer en 2 horas. 5523 es el número para ponerse en contacto con Global FM con palabra clave. ¿Qué pasa? Ah, las fotos. Ah, alguien allá. Ah, sí, Ricky. Espera, sube el volumen, quiero escucharlo aquí en los cascos. Mira, a ver si ha subido el volumen. Vale, perfecto. 5523, palabra clave, Global FM, todo junto, vamos con este... ¡Africa Bambaataa! Yo, let's funk this party up right here. It's that murder. Enrique ha pitado, le ha gustado. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Queda pendiente África Bambaataa. Estamos en Alma de House, un Alma de House muy especial en ese 6 de septiembre. Espero que a Ricky Rich le haya gustado, que yo lo he tenido hasta el final. Yo creo que sí, porque iba con la mano fuera así. Bueno, enciende el micrófono por el Xavi también, que ha llegado. Estamos aquí todos juntos en la peña de Alma de House con el Dani, que no quiere hablar. Mira. ¿No? ¿Tienes miedo? Bueno, porque ya ha hablado una vez y después se ha cortado. Esto pasó al Marlon también, no sé por qué. Este no lo entiendo la verdad. Bueno, y buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, el Xavi de Manacor, el tío que me ha dejado un montón de sugerencias, está con nosotros esta noche aquí. ¿Qué has traído? Esto para ti, un regalito. Oh, gracias. Es un regalo en directo. Y qué regalo, hombre. Hombre, gracias. Gracias. Ahora vamos a poner el otro tema y vengo a darte las gracias de persona, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Mira, estoy contento esta noche. Me alegro de todo lo que está pasando. ¿Qué vamos a poner, Daigo? Cool Cat featuring Lisa Stanfield, People Hold On. Esto es de 1989. Vamos. Some In the essential direction. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Alma de fiesta en Global FM Mallorca 90.4. Yo recuerdo el 5523 para comunicar con nosotros con Alma de House. Palabra clave Global FM todo junto y espacio lo que queráis. Naturalmente 2 horas de house music comprimidas. 25 años naturalmente comprimidas en 2 horas. Yo ya siento la fiesta, hombre. Para mí hoy esta noche es muy difícil conducir un programa porque tengo muchos amigos aquí y lo que me gusta de momento es hacer mucha fiesta. Vamos a poner dentro de un poquito temas de que ha traído Xavi también. Vamos ahora con una selección del 93, se llama Sagat, Fuck That. Yo sé que este tema le gusta mucho a los mallorquines porque le recuerda las noches míticas. Entonces es un clásico de la noche mallorquina. Vamos a escucharlo aquí a las 8:14 en este momento. Some asshole wants to stop me just to give me a flyer. Come on, man. Fuck that. That robbed them last week. Like I'm so fucking hood. Fuck that shit. What the fuck are you looking at? Catch the good shows on TV. All I can catch is Whoopi, Jay Leno, and you know that other whatever the fuck his name is, man. Fuck that. Going to the party. Fails. You know, I'm just chilling in my crib, minding my own business, and someone wants to call me to talk about nothing. Fuck that shit. Get a life. Why is it that every time I go out to a nightclub, only the ugly chicks want to step to me? I mean, like I'm ugly or something. What the fuck you mean? Fuck that! What do you want? Get the fuck out of my face! Ha llegado el amigo Carl Fons también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, mira qué elegante que es el tío. Un saludo a toda esa peña de Mallorca. Un saludo a ti. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a sacar la tarta de la nevera, ¿eh? Que sí. Hemos escuchado este Sagat Fuck That 1993 y aquí hay los altavoces un poquito demasiado altos. He arreglado el tema enseguida. Y Xavi, es el momento de poner tu primera selección. Muy bien, vamos. ¿Sí? Sí, pues mira, vamos a poner un tema del 88, si no me equivoco, McThornhill, y el tema se llama... Ah. Una chuleta. Espera que voy a verlo. Se llama Who Gonna Ease the Pressure. Y este tema del 88, entonces estamos hablando de old school. Las 8 y 20 minutos aquí... En Global FM Mallorca, 5523, palabra clave Global FM, todo junto para hablar con nosotros. Y vamos con este McThornhill, selección de Xavi Gallego. Who can tell if there's gonna be many changes? Who's gonna keep the pressure of the time? Who's gonna keep the pressure of the heart? Who's gonna keep the pressure of the mind? Who can tell if it's gonna be many changes? Who's gonna keep the pressure of the time? I got to release the tension inside, but there's no place to run and there's no place to hide. I don't want anybody to put chains on me. I have got to spread my wings. I demand to be free. Who's gonna keep the pressure of the heart? Who's gonna keep the pressure of the mind? Who can tell if there's gonna be many changes? Who's gonna keep the pressure of the time? Lord, make the progression go away. It would be nice sometime if deep in our minds all the fears that we feel were not really, really, really. Who's gonna keep the pressure of the mind? Who can tell if it's gonna be many changes? Who's gonna keep the pressure of the time? Who's gonna keep the pressure of the heart? Of the mind. Who can tell if it's gonna be many changes? Who's gonna ease the pressure of the time? And you got to release the tension inside, but there's no place to run. Do you have a place to hide? Do you want anybody to put chains on you? You have got to spread your wings. I have got to spread my wings. I have got to spread my wings. I have got to spread my wings. Lord, no, no, no. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential. Las 8 y 25 minutos estáis en Alma de House. ¿Qué hemos escuchado, Xavi? Pues este tema era Mark Thornhill, Who's the Pressure, del 88. Espera. Who's gonna ease the pressure? Ahí. 88. Nos quedamos con un poco de publi. Yo recuerdo el 5523 para hablar con nosotros, con Xavi, con Daigo, con Dani, que no os contestará seguro, y con Alex Martinelli. Hasta las 10 de la noche estamos aquí en Alma de House. En Global FM la música no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Global FM 90.4 Mallorca. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is the sound of sea. This is a sound of sea. style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. A new style of music, ya lo sabían. Confetti's The Sound of Sea, ya lo sabían que ese estilo de música iba a triunfar, seguro. Habría ido a triunfar en los siguientes 22 años, porque es The Sound of Sea es un tema del 86. Entonces, mira. Ya ha llovido. Perfecto, a las 8:35 estamos aquí en Global FM Mallorca 90.4, www.globalfmmallorca.com, para saludar a toda la gente que nos escucha desde todo lado del mundo. Yo sé que hay gente que nos escucha, por ejemplo, de Finlandia, me lo han dicho antes, entonces sí. Un saludo a Mari, un beso. Hay gente que nos escucha de Italia, los chicos de Milano, ciao Milano. Toda gente que me ha dicho, oh, mira que esta noche te voy a escuchar, si no echas un saludo, te dejo para siempre. Entonces, si tengo que apuntármelos todos, porque, ¿sabes? Este es un trabajo de relaciones públicas. Daigo, es tu turno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues un tema del 95, Disco Revenge, de gusto, Mothole Mix. Perfecto, este tema me encanta, yo lo he puesto como teacher, ¿eh? Entonces... Es un teacher, un tema que a mí personalmente me ha enseñado a amar la house music. Y lo escuchamos aquí a las 8:36, Global FM Mallorca. Alma the House with Alex Martinelli. We'll be right back. Cuando se hacen las cosas con demasiada prisa, siempre salen mal. Pero bueno, lo importante es el pensamiento. Ese es el regalo que Xavi me ha hecho personalmente para esa fiesta de mi cumpleaños. Esta noche, sábado 6 de septiembre. No os movéis demasiado porque va a saltar la aguja. Xavi, anúncialo, ¿qué tema es? Lo he dicho. Si estaba girando, no. Bueno, lo vamos a anunciar después. De momento escuchámoslo porque está muy bueno. Es un tema del 89. Siento hablarle encima, pero es que está saltando demasiado el tema porque aquí, bueno, tendría que explicar que aquí tenemos un suelo de metal y es suspendido, es una algo como un loft. Pero mira, escucha el campeón. Piel de gallina. Bueno, el suelo que tenemos aquí es lo peor por los vinilos. Siempre pinchamos con CDs porque con los vinilos sientes lo que va a pasar. Bueno, esto es una explicación para los oyentes, seguro. Y bueno, yo había preparado otro tema tuyo, entonces vamos a poner tu selección. ¿Qué es este? Este es del año 89, se llama Two Without Hats y la canción Three Jazz, que es el Fiesta Loca. El Fiesta Loca, muy bueno, muy bueno. Me gusta un montón y mira, me has regalado recuerdos que de verdad me ponen el pelo de punta. Saludo al amigo Juan Coco que acaba de escribirme un SMS, no al 5523, a mi móvil personal, bueno, pero bien hecho, tranquilo, está bien. Y estás escuchando un alma de house muy especial porque es un alma de house con mucha gente aquí con nosotros, es mi cumple, entonces vamos a celebrar con... cerveza patrocinada por salud. El Dani. Bye Dani. Salud. Bye Dani, salud. Después una tarta que vamos a comerla aquí en el estudio. Y después Juan, te esperamos en Paradis, ya en discoteca, porque vamos todos ahí a celebrar. Yo he dicho el nombre del local, no pasa nada. Es para que los oyentes que nos escuchan puedan llegar en discoteca con nosotros a celebrar esta fiesta que seguro que va a ser muy divertida. En esta discoteca que es muy divertida. Bueno, Xavi, selección tuya, David Morales, que vamos a escuchar. Sí, pues año 93, David Morales and the Backyard Club. La canción... Espera, que yo quiero que se oiga toda la fiesta que hay aquí. Chicos, 1, 2, 3. 3. Bueno, hay un montón de gente. Esta es la verdad. Vamos a escuchar este temazo. David Morales, Bad Yard Club, In the Ghetto, 93. Alma de House, 5523, palabra clave, Global FM, todo junto. Escribir mensajitos a este 5523. Dancing at the ghetto. Pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat. What me say? Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Qué temazo, qué temazo, qué temazo. Este David Morales, Bad Yard Club in the Ghetto. Las 8:51, estamos en Global FM Mallorca 90.4, con Xavi, con Daigo, con Dani, que está pero no habla, con Marlon, con su novia, con Ela, con Laura, con Elena, con todos, toda la radio. Está aquí con Corrado abajo y con Alex Martinelli, naturalmente, aquí las 8:51. Hemos escuchado este tema, este... mira, ya no sé cómo comentarlo porque me pone el pelo de punta. Es un tema que yo tengo en vinilo, naturalmente. Entonces, antes de quedarnos con un poco de publi, vamos con otro tema. Es un tema del año 2000 y pico, 2001. Es el de Mojo, Chilling, y lo escuchamos aquí. Un poquito más de... ¿eh? Ah, el Carfons, no había recordado que está el Carfons. Que pasea por la radio. Bueno, hasta las 10 de la noche juntos aquí en Alma de House, Alma un poco especial. 5523 para hablar con nosotros. Palabra clave Global FM, todo junto. We'll be right back. no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Global FM, 90.4 Mallorca. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Empieza la segunda hora de este Alma de House, la Alma in the Mix, la segunda hora práctica. ¿Y qué vamos a escuchar como primer tema, Daigo? Temazo del 98, Funky de Division. Muy buen tema. Funky. Temazo, temazo, temazo, Funky Division. Y un saludo a Charlie. Charlie, nos vemos luego para allí. Después, seguro. Te espero, No faltes. Y Daigo, ahora tengo que luchar contigo. Vamos, después vamos. De este tema, voy a poner un String of Life, Plan 15. Gran tema. escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. Tengo que luchar, hombre. ¿Qué vamos a poner? Un tema del 2000. ¿Dónde lo está? Que no lo encuentro. Do the funky thing. No, Rhythm no. Master. Sí, pero... Ah, vale, ya está. Mira que se me acaba. Rhythm Master featuring Kashmir, Do the Fun. Vamos. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Global FM. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Bueno, un saludo a todo el la peña, toda la peña que hay aquí, un saludazo al Dani, al Daigo, a Elena, a Xavi, a Eloy, a Miquel, a Sofía, a Marlon, a Laura, a Ella Black. Y bueno, estabas última aquí cerca de mí, última pero no última como importancia. Tú y tu estrellita ahí en la cabeza. 5523 el número para hablar con nosotros con palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que os da la gana. Y ahora vamos con un tema de ese año, se llama Batu de Philip Cortez. Y la fiesta sigue en Global FM Mallorca. Oh, Las 9 y 20 minutos en Global FM Mallorca 90.4 y la voz ya se parte. Daigo, ¿qué vamos a poner después de este Batu Philip Corte? Un tema del 99, Avangarde con Get Down. No, no hace falta que grites. No necesita presentaciones, no hace falta que chille. Vamos. Soy Ella Black y quiero felicitar a Alex Martinelli, ti voglio tantissimo bene. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. If you wanna put your feet back on the ground, do it just like I do. Get down. Put your feet back on the ground. I said, everybody, put your feet on the ground. And it goes a little something like this. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, get down, get down, get down. Peña de Alma de House, ha llegado el momento de un poquito de publi aquí en el 90.4. Ya estamos retrasando un minutito. Daigo y Xavi, después vamos a empezar con otro tema que es una selección tuya. Muy bien. ¿Qué vamos a poner? Pues mira, es un tema del 2001 de Silicon Soul. El tema se llama Inside, remezcla de Steve Lawler, Space Dab. Steve Lawler, no necesita presentaciones, hasta 5 minutos. Chao. ¿Y por qué no sale este puñetero PC aquí? ¿Por qué no sale? Yo lo voy a matar. Espera, arreglamos el tema. En Global FM la música no para. DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades. Global FM. 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. We'll be right back. a las 9 y 37 minutos. Elan, Elan, no te vayas, Elan, Elan. A las 9 y 37 minutos estamos en Alma de House. Ha llegado un mensaje para nosotros, Daigo. Muy buenos temas, muchos recuerdos. La verdad que sí, muchos sí, sí, recuerdos. Sí, sí. Felicidades, Alex, y la fiesta sigue. A ver, a ver. Dale, aquí. Felicidades, Alex. Ya imaginamos que lo estáis pasando bien, muy bien. Y lo está pasando muy bien toda la peña que hay aquí con nosotros esta noche. Saludos a Daigo de parte de Antonio. Un besito para ahí, para mi sister, my sister. Vale, vale, vale. Y nosotros estamos aquí en la segunda mitad de nuestro programa, la cuarta media hora. Alma in the Mix, la versión mezclada de nuestro programa. Y hemos escuchado este Silicon Soul Inside, Steve Lawler, Space Dub. Y después pongo yo un tema de mi elección. Mira el Carl Fons. Hay que sacarle una foto y después voy a colgarle mi MySpace. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora mismo es Just a Beat, ATFC, nuevo, es muy nuevo, es de acaba de salir. Entonces, después de este temazo que nos lleva muchos recuerdos, vamos a escuchar ATFC en Alma de House a las 9 y 38 minutos. Vamos. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection, Essential Direction. check this out. Just the beat, beat. Fiestón en Global FM Mallorca, las 9:45 minutos. Estamos aquí todos. Más, más, más y mejor, más y mejor. ¡Todos! ¡Vamos! Bueno, ese es un día que no voy a olvidar muy fácilmente. Hemos escuchado este... No me acuerdo, espera. El 10. ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Gracias. Gracias, la verdad que es un día especial. Nunca he pasado un cumpleaños como este. La verdad, nunca. Nunca en mi puñetera vida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Daigo, esto, todo esto, todo ese rollo me ha ahorrado de mezclar. Sí, porque sí, ya has escapado. Bueno, ¿qué vamos a poner? Año 2004, Deux, Sunrising Up, Original Mix. Original, porque hoy hay una remezcla de este tema, ¿lo sabes? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí. Ah, bueno, creo de pillarte. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Este es Sun Rising Up, las 9:51. Tenemos que despedirnos y poner el último tema para dejar la mesa a Ricardo Gutiérrez con su Global One Club. Bueno, ya yo sé que vamos a quitarle dos minutitos, bueno, pero él puede recuperarlos a las 12, entonces no vamos a quitarle nada. Guti, ¿dónde estás? ¡Sube, sube! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque hemos escuchado la voz de todos, pero la tuya no. Sí, estamos en el aire, hombre. ¡Cumpleaños feliz! Alex, 34 más 1, ¿no? Sí, sí, porque el 35 tiene una rima peligrosa. Durante todo el año va. Ah, ya verás tú. Bueno, nos vamos a despedir con un tema que a mí me gusta un montón. Es nuevo, se llama Chris Lake, Only You. Daigo, Xavi, naturalmente... hacéis vuestros saludos, como queráis. Empiezo yo, sí. Sí, sí. Bueno, saludo a toda mi familia en Barcelona, que estarán escuchando en la web, a todos los de Óptica Florida, que también están todos enchufados, y muchas gracias por dejarme hoy estar aquí con vosotros. Muchas felicidades. Vamos a repetir, hombre, cuando puedas. Muy bien, cuando quieras. Sí, sí, sí. Bueno, yo saludo a toda la gente del foro, en especial a Danny Deep, y bueno, a toda la gente de la Enal, a toda la gente que me conoce y a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, Danny B, al menos un saludo, algo. Gracias, Alex. Felicidades. Y una vez más, volveré por aquí. Gracias. Vale, vale, vale. Vamos con este Chris Lake antes que se acabe el tema. Hasta el sábado que viene. Chao. Chao, chao. Chao. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. We'll be right back. No para DJs, charts internacionales, conexiones en directo, retransmisiones, novedades.